Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio y como cada jueves por la noche estamos aquí para hablar de astronomía, de astronáutica, de ciencia del espacio. Hoy es 6 de febrero de 2014, por gentileza del Foro de Misterios de la Ciencia, y esto es Un Punto Azul, por supuesto. Como se nota que soy hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. Si pongo un tuit no puedo hablar, es curioso, ¿eh? Bueno, saludos de Alfonso Saborido, que está del cristal para adentro y del cristal para afuera. Tenemos a Joaquín Barroso, Manuel Jiménez del Barco, David Chacón, Nacho López y David... ¿Es David, no? Javier. No, Javier. Pues me parecía David. Javier. ¿Javier qué? Pues te tiene que hablar, a mí no me mires, bueno, al micrófono. Pues. Es el nuevo novato que tenemos en la agrupación, vamos ahí aleccionándolo, de la Andalucía Oriental, viene de las Tierras de los Olivos, de Jaén, y bueno, lo que es la última parte del programa, desde las 9:15 hasta las 10, pues vamos a estar haciéndole preguntas y cuestiones. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Bien, ¿no? Que... Me he enterado que no me echasteis de menos, la audiencia lo ha dicho. Yo he escuchado un... Algunos comentarios así un poco sarcásticos. Por Facebook sí ha habido alguien que dijo, no se ha colgado el programa. Sí, no se ha notado, no se ha echado de menos. Entonces me han propuesto, no voy a decir quién, porque claro, la venganza puede ser gorda. Me han propuesto que hagamos una sección nueva dedicada al cotilleo, al chismorreo astronómico. Llamada Un Punto Rosa. Punto Rosa. Una sección. Y me la estoy pensando, ¿sabes? Porque ya conozco yo datos y de cosas y haríamos un programa totalmente distinto. Bueno, pues vamos a irnos ahora en serio a las cositas. Tenemos un presente que ha llegado desde el País Vasco, desde Guetaria. ¿Quién nació en Guetaria, oye? Aparte, bueno, la verdad que no sé si nuestro amigo Luciano Lan... Manterola, ajá, vive en Guetaria, pero yo no sé si es de allí. Ajá. Luciano, eso no lo sé yo, no lo ha contado. Nos ha mandado un regalillo, que luego, un regalazo, que luego lo vamos a abrir. Por cierto, estos regalos lo agradecemos en el alma de corazón, porque sabemos que es un esfuerzo. Demuestra que la... Antes lo hablaba con un compañero de... Un compañero de aquí de la radio, de que las audiencias de la radio son mucho más fieles y mucho, digamos, más sentidas, ¿no?, que las audiencias de la televisión, ¿eh? Porque alguno de ustedes ha mandado alguna vez un regalo a Ana Rosa porque os gusta mucho su programa, o un regalo a la presentadora del telediario, jamás se lo ha pasado por la cabeza, ¿no? Yeah. Sin embargo, aquí en la radio, pues, ya es, creo, el cuarto, el quinto regalo, ¿no? que recibimos. Y encima este tipo de radio también favorece. Exacto, ¿eh? No es lo mismo, yo que sé, una de Radio Fórmula, otra de noticias y un poquito más. No es lo mismo que este tipo de radio participativa. Y además pasa una cosa, que siempre da casualidad, que llega el regalo y al siguiente programa no puedo. ¿Habéis dado cuenta? Y para mí es un sufrimiento, porque está eso allí en el sofá de mi casa. Yo huelo, tengo un olfato fino. Y yo, que me cuesta mucho el controlar mis impulsos primarios, ¿eh? Pero bueno. Ahora, luego, dentro de un ratito lo abrimos. Lo principal, lo primero, una cosa que no quiero que se me olvide, a ver si tengo tiempo mañana en cuanto lo ponga. ¿Conocéis la Fundación Descubre? ¿Descubre? ¿Sí o no? Sí, no. Bueno, pues entra en internet y ponéis fundaciondescubre.es. Es una fundación andaluza. Dedicada a la difusión y el conocimiento de la ciencia en todos sus aspectos. Está en Facebook podéis también Fundación Descubre y os aparecerá, y en Twitter están como Ciencia Directa. Yo me suscribí hace mucho tiempo y todos los viernes te mandan un boletín que algunas noticias las hemos sacado alguna otra vez de aquí. Informa mucho sobre todo de la actividad del Observatorio de Calar Alto y además de actividades de todas las universidades de Andalucía, aparte de noticias también de fuera nuestras, ¿no? Pero sobre todo se dedica a la divulgación de la ciencia andaluza. Y entonces han planteado un concurso que a mí me vino mi perilla. Digo, esto está hecho para mí. Es que parece que han pensado en mí. Cuéntanos, se llama Cuéntanos cómo te enamoraste de la ciencia, con motivo del próximo 14 de febrero de 2014. Entonces ellos, a los tres mejores vídeos que ellos consideren o miren, pues les dan un premio. El premio no sé cuál es, no se sabe. Yo, sabiendo los presupuestos que se manejan hoy en las entidades públicas, no me imagino que sea un crucero por Chile para conocer los telescopios australes, o no, ¿no? Pero bueno, el caso es que la idea es muy buena. Y os invito a que lo hagáis, tanto ustedes que estáis aquí en la mesa, que yo os voy a preguntar ahora, pues lo mismo que os voy a preguntar, os grabáis un vídeo, dos minutitos, tres minutitos, y se lo mandáis. ¿Lo vais a hacer o no? Oye, ¿qué os pasa? ¿Estáis mudos? ¿No queréis hablar hoy o qué? No sé, yo estoy últimamente metido en tantos fregados que no sé si voy a tener tiempo. La verdad es que reconozco que es un buen sistema. Es un buen sistema. Entrar en la página, lo que tenéis que hacer es un vídeo cortito y lo enviáis a comunicacion@fundaciondescubre.es. Lo repito, comunicacion@fundaciondescubre.es. Y lo que tenéis que hacer es contar cómo surgió en vosotros el amor por la ciencia. Como nos lo va a explicar ahora mismo Nacho López. Nacho, ¿cómo te enamoraste tú de la ciencia? ¿Cómo nació en ti? Te doy una pista. En mi caso, fue un maestro en cuarto de EGB que me regaló un libro de Julio Verne. O sea, ahí vemos la importancia de un maestro. Era 5 semanas en globo. Luego me regaló 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, y esos librillos con 8 o 9 años, era la Editorial Bruguera, por un lado te veo, por otro lado lectura, a mí me encantaron, y la verdad que la ciencia, pues de ahí te surge esa intriga, ¿no? Curiosidad, ¿no? Por aprender cómo un globo se eleva, por aprender geografía, por aprender cómo un submarino se hunde, y lo de la Luna, lo del viaje a la Luna, cositas que tú te vas preguntando con 8 o 9 años y que hacen que tú te intereses y te enamores de una cosa que te gusta, como es la ciencia, aunque nosotros hayamos cogido este camino de la astronomía, pero normalmente a que le gusta la astronomía siente curiosidad por otros muchos más ramas de la ciencia, ¿no? Pues si tengo que intentar, si a bote pronto, recordar el origen del por qué estas cosas me pican un poquillo así en las tripas, quizá tendría que remontarme a nuestras clases, Lito, corrígeme si estábamos en sexto de EGB, éramos compañeros en el Colegio de los Marinistas, en el Pilar de aquí de Jerez, y teníamos unas horas en Ciencias Naturales, se llamaba creo cuando era la EGB, que eran de taller, se me va a la cabeza con el trabajo de hoy, no era el taller, era el laboratorio, y recuerdo muy bien aquellos experimentos, no me acuerdo cómo se llamaba nuestro profesor, sí recuerdo algunos de aquellos experimentos en el que tenían una bola de acero, no sé si la recordáis, había un anillo, una bola de acero que se calentaba con un mechero y era, bueno, demostrar que el material se dilataba y que después no pasaba. Y yo recuerdo aquel laboratorio como algo no sé, mágico. Te vas a meter en un laboratorio, ¿no? Porque claro, éramos chiquillos, que podríamos tener 12 años, 11 años, y claro, de las clases de ciencias ser, o naturales se llamaba, de las clases ser libro y tu maestro explicándote, allá ir de verdad a un taller, el estar de pie en grupos de tres, el ir viendo esas pruebas, porque yo me gustó muchísimo. Y quizás después, si tengo que continuar un poco así pensando en lo que ha sido el caminillo que llevo recorrido, pues la vida me llevó a estudiar la formación profesional. Yo me metí en la zona, en el mundillo de electrónica, y a mí la parte de electricidad y electrónica es la que más me gusta, de verdad que sí. O sea, el tú diseñar, yo le digo a mis muchachos que la electrónica, el tema componente era en mis tiempos el Tente, lo que podría ser el Lego. Conoce cómo funciona un transistor, un diodo, una resistencia, y ahora invéntate tú la casita, invéntate tú algo. Y ver que aquello funciona, oye, pues te llena de gustillo. Dices tú, mira qué chulo soy, que lo he montado y esto funciona, ¿no? Uh-huh. Pues sí, digamos, es un comienzo similar de, sí, de pequeño. Te digo la importancia de los maestros. A sí, mí yo lo que pasa es que la experiencia del laboratorio lo tengo uno de mis traumas, porque había un esqueleto allí que yo, y de verdad, a mí siempre me dan miedo los esqueletos, eso, ¿no? ¿No? ¿Tú no te acuerdas de ese esqueleto en el Falla? Creo que sí. Yo tengo imágenes del esqueleto, pero estaba muy desmejorado. Sí, no, estaba fatal. No, yo, es que me parecía muñeco de feria, aquí yo daba susto. David Chacón, ¿cómo surgió en ti el interés por la ciencia? Pues más o menos, como decía Ignacio, en los ciencias naturales. Es que me quería decir, en el momento del parto me pregunté. Con 12 años, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Mi interés por la ciencia va a la par de con mi interés en la astronomía, ¿eh? Que sí, ¿no? Sí, la astronomía. A la vez, que fue lo que más te... Sí, sí. ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? ¿Quién ha dicho 11. Coño? Yo, perdón. Espérate, minuto. ¿Estás en sexto de GB? Espérate, minuto 11:45. Para que lo tengo que cortar. Tijerita. Estaba en sexto de GB con 11 o 12 años. ¿Y qué es lo que te interesó más? La astronomía. La astronomía. Empecé ya a coger un mapa de estrellas y a descubrir constelaciones con un proceso. Oh, está bien. Y me gustaba, lo consideraba como un juego. A mí también me sirvió que yo vivía en el campo, ¿eh? Claro. Entonces para mí la estrella era algo cotidiano. ¿Tú? ¿Mi caso? ¿Tu caso? Hace poco salió el tema en una conversación en mi casa, porque bueno, ya soy en mi casa soy famoso por lo caso, que soy. ¿Tu caso en tu casa? Sí. ¿Tu caso en tu casa? De decir, oye, ¿cuándo...? Porque yo tengo muy mala memoria de cuando era pequeño. Yo esto de quedarme con las cosas de cuando tenía poca edad, para mí es súper difícil. Y yo tenía entendido, vamos, mi cerebro lo había absorbido, de que fue un regalo de primera comunión, fue un telescopio. Eso lo has contado tú, sí. Suena, fue un telescopio, y con el telescopio venía una guía del cielo. ¿Pero por qué te regalaron un telescopio? Exactamente, entonces cuando yo lo comentaba hace poco, decía, oye, yo he comentado en la radio, me parece que fue a raíz de una pregunta parecida, dije que era el telescopio, y me dice mi madre, que va, el telescopio te lo compramos porque ya estabas artible. O sea, que ya te gustaba. Claro, o sea, que, no... Es que yo probablemente ya de antes de... Yo recuerdo ya verdadera pasión de cuando ya me enganché y cogí y ya no me ha soltado desde aquella edad, fue con el telescopio. Pero por lo visto... Claro, que no es normal regalar. Fue anterior, porque ya ese regalo estaba motivado. Claro. No era un regalo hecho a ver si, sino ya sabía que iba a funcionar. Es que en comunión no se suelen regalar telescopios. Yo, por ejemplo, sí, me invitan a una comunión. Así estaba yo ya de. Yo solo regalaba al niño, toma las obras de Santo Tomás de Aquino. ¿Quieres religión? Pues toma religión. Sí, pero la clave del regalo fue el tándem telescopio guía del cielo. Si no hubiera tenido la guía de decir. O aquello brillante, voy a mirar a ver lo que es. Miro en el libro a ver lo que es. Yo no termino atrapado, supongo. Yo también me puse artible y pedí una vez un libro de astronomía, que ahora me doy cuenta del esfuerzo que hizo mi madre, mi padre, los dos, porque lo compré en la alternativa, en la Plaza Arena aquí en Jerez, que era la guía de la estrella de. Era de la. De la Donald H. Menzel. La librería mejor que había por ahí. Y eso costaba sus 5.000 o 6.000 pesetas. Y le dije, me acuerdo que yo, ya mi madre me. No hay niños escuchando, ni niña, ¿no? Ya me dijo mi madre que los reyes eran los papás y eso, ¿no? Y entonces yo fui con mi madre a comprarlo y le dice el librero, pero es que este libro no es para un niño. Sí, ¿por qué? Porque no va a entender. ¿Usted qué sabe lo que sabe mi niño? Le digo a mi madre. Ay, digo, hombre, muy bien, muy bien plantada. Y entonces, él, efectivamente, no entendía nada del libro. Vamos. Tuvo razón, ¿no? Pero yo calladito. Pero me hizo que en los Reyes siguientes yo quería unos prismáticos. Y ahí iba yo avanzando, me costó. Es que hay que ver la soledad que hemos pasado nosotros, ¿eh? De chico, la soledad del astrónomo. Buena novela, La soledad del astrónomo. Hoy lo tienen. Tú cuentas mucho lo de dirigirte a lo del. Claro, a San Fernando. A San Fernando, porque no había dónde acudir. No conocía a nadie. No había dónde acudir para preguntar una duda de ese tipo. Éramos astrónomos en el armario, porque encerrados, no conocías a nadie. Hablabas del tema y te miraba. A mí me decían, este es de los marcianos, que le gustan los marcianos, ¿no? ¿Lo creí yo? Sí, sí, sí, de eso he escuchado yo así. Pero era verdad, te gustaba. También me gustaba aquello. Pero... Oye, ¿sabes que me estoy cayendo en la zona oscura? Totalmente. Estaba antes metiendo, mira el libro que me cogí, como había leído este fin de semana. ¿Os acordáis de este libro? No es Terrestre. No es Terrestre, de Peter Colosimo. Esto es de cuando yo era chico. Y como ahora el canal Historia está diciendo que los extraterrestres vinieron en la Edad Antigua, este libro hablaba de eso, me lo voy a leer. Voy a releer, esto me lo leí yo con 10 años, 12. Por eso que me gustaban los marcianos. Y esto me tira todo, ¿no? Pero bueno. Don Joaquín. Yo sinceramente no tengo ni idea. Curiosidad, realmente. A mí lo que me apasiona es la historia. La historia, ¿te gusta más que...? Me encanta la historia. Sí. Y la ciencia, pues, ni idea, sinceramente. Curiosidad. Vas picando y te va gustando, nada más. ¿Para que a tu hermano Rafael sí le ha gustado? A mi hermano Rafael siempre más que a mí. Yo he sido más de... Es más, he tirado más a letras, pero bueno. Sí, bueno, pero... Recuerdo con mucho cariño un profesor que tú no puedes ni ver. No, don Nicolás. Don Nicolás, a mí, las experiencias en el laboratorio de electricidad, magnetismo y todo eso, yo alucinaba con él. Pues tú tuviste experiencia y yo no tuve con él nada. Él, bueno, sí, que era un hombre muy severo para un niño de 10, 11 años. Me traumatizó. Cuando cierto, yo hice el... pero... Hombre, mira, yo hice un trabajo manual, libre. Hice un periscopio, que lo hice. Mi padre trabajaba criando gallinas. Y digo, papá, necesito un tubo. Y se te voy a traer el bebedero de las gallinas, donde bebían las gallinas. Era un tubo de PVC. Le hice dos boquetes, le metí plastilina, dos espejitos que recorté, bla, bla, y un periscopio, chulo. Y ahora el problema es que lo tenía que forrar. Y como vivía en el campo, porque es papel de plata. Y aparecí yo con eso, y hice esto con un chorizo. Y el tío, que es un periscopio, esto es un chorizo. Y ni me lo miró ni nada, tío. ¿Tú unas ganas de partirle el periscopio en la cabeza aquí yo? Tenía menos detalle que un Seat Panda. No, es que era duro. Me acuerdo otra vez, puso un examen. Bueno, las preguntas están que... No, o sea, yo no sé si eso hoy se hace, señores maestros del siglo XXI. Antiguamente a nosotros nos preguntaban y salíamos a la pizarra. Si lo sabía un 10 y si no, pum, de vuelta un 0. Con la cabeza en la oreja a casa. Y puso una fórmula. Era óxido férrico o algo así sencillo, ¿no? Y claro, salía a la pizarra, tú ponías la fórmula cero, por fuera, la ponías mal, cero. Y salí yo y la puse bien. Dice, sí, está bien, pero ¿cómo la he hecho? Y yo la había hecho dibujando los átomos con los ganchitos de las valencias y cuadrándolo. Claro. Está bien, ¿no? Dice, está bien, pero no es como yo quería. Lo que ahora se llama diagrama de Lewis, vamos. Pues dice, no es lo que yo quería. Tenía que haber puesto las valencias arriba y cambiarla. Un 5. Puta. Verdad, hoy tenemos el programa bueno, Yo, no, me dolió como ningún. Minuto 23. Pero... Vale. Javier, te vas a entrenar. Tú háblale, cuéntaselo a Lito, como si yo no estuviera. Pues yo creo que fue una conjunción de varias cosas. Me creía que era una conjunción planetaria. De varias cosas. Lo que me apareció fue mi abuelo. El típico experimento este de con el imán que te sobra del altavoz gigante, ¿no? Y como te acerca un tornillo y se va pegando a cierta distancia, pues esa especie de magia lo que inicialmente creo que un poco incita a la curiosidad. Y después cayó en mis manos pues un libro que fue Inventar Divertido, que era de los sobrinos del Pato Lucas. Ah, los jóvenes castores. Y me acuerdo que invento ese, el que más me llamó la atención fue la patatopila. ¿De aquí? La patatopila. Joder, tú ponías planchitas de zinc, planchitas de cobre, una patata, unos cablecitos y un diodo LED y se encendía la luz con la patata. Y a partir de ahí, claro, te quedaba en plan, pero ¿esto se come o no se come? Y claro, era el otra vez, el especie este de magia. Y poco a poco, pues igual, un regalo de comunión que me pasó mismo que Calito, que dije, ah, pues fue a partir de Mineranova. Dijo mis padres que Nanay, que fue mucho antes, que yo había dado mucho a Tabarra con los minerales, que si no sé qué, que si sabía que el calcio con no sé cuánto, que si... Y ya a partir de ahí, pues creo que seguí el camino de mi carrera, vamos. Vio la luz, vio la luz. ¿Tu, tu carrera cuál es? Matemático. Claro, el calcio, minerales, cuadricular. Gente patoquilla. No, ¿y tú no quedaste alto en el instituto como todo el mundo de la matemática? No, yo tuve suerte. Me gustaba que... aquí no nos podemos sorprender, ¿eh? Aquí hay cada elemento, que si los físicos ya, ultra, que si los matemáticos, que no, ha habido más de uno ya. En fin, que un sitio muy... No, no puedo contarlo en la radio porque hay personas que se pueden ver afectadas. Pero luego, en la puerta, pregúntame, Alfonso. Y te voy a contar yo de matemáticas, te vas a enterar. Pero no, te vas a enterar que te vas a quedar con los pies colgando. A quien sea amigo mío en Facebook, se lo puedo contar en privado. O sea que pedirme amistad en Facebook. Bueno, pues lo dicho, repetirlo, lo mismo que lo hemos contado, os lo grabáis en vídeo ustedes y se lo mandáis a comunicación@fundaciondescubre.es y pasarlo bien, ¿no? Lito, vamos a ir al tema fuerte de la noche. Dime, vale. Que yo estoy... muy cabreado con ese señor. ¿Cómo te explicaría yo? Es cuando tú eres una persona que para ti es importante y luego te das cuenta que todo es una mentira, te hunde, ¿no? No sé. ¿Estás hablando de Woody Allen? No, no. Bueno, podía hablar de Woody Allen. El señor Hawking. Ya sé por dónde te iba. Lo que pasa es que... ¿Qué es lo que nos vas a contar? También, ¿qué? Tanto fama que y ahora resulta que... ¿Qué nos vas a contar tú? Si a ver. Inventado o no. Sí, Hawking, y en vista de la pregunta que me hicieron la semana pasada, me puse manos a la obra porque es uno de mis físicos preferidos. Lo que pasa es que tiene su parte oscura también, que es que le cuesta, digamos, hacerlo didáctico, ¿no? Entender, aparte es que está en un sitio muy complicado, o sea, hacer entender el nivel que y en lo que está investigando es complicado. Entonces dije dividirlo en dos y probablemente va a ser más programas porque es que es complicadísimo. ¿Que por qué me comentabas antes fuera de que un teórico cree en una cosa, lo programa, hace un artículo, todo el mundo por... Quizá también por el nombre que tiene, si lo ha dicho Hawking, es que... Y todo el mundo se lo cree y a los dos años dice, no, donde digo, dije Diego. No, al revés, ¿no? Es que pasa, Lito, pasa... no sé si... A ver ¿qué si te crees tú? Si me dé la razón. Es que hay determinados científicos hay muchos, pero hay algunos que tienen el don de la comunicación. Sí. El don de llegar a la gente. Estamos hablando de Hawking, estamos hablando de Asimov, estamos hablando de Carl Sagan... y de varios más seguro que no recuerdo ahora. Y entonces parece que lo que dicen no lo tenemos que creer, porque yo fui uno de los que se compró el libro Historia del Tiempo, porque es que Hawking lo sacó, el Círculo de Lectores lo vendió, aquello se extendió como la espuma, y había que leerse la Historia del Tiempo como nos tuvimos que leer los libros de Jorge Bucay, o nos tuvimos que leer... la moda esta que nos meten, ¿no? No, si se tuvo que hacer un diccionario de Historia del Tiempo. Exacto. Era porque... Y te digo una cosa, que a mí me gustaba la astronomía, tenía un cierto conocimiento y no me enteraba de nada. Y yo decía, soy tonto para esto, ¿qué está hablando este hombre aquí? No, tampoco la decepción es tan grande porque nunca entendí lo que dijo. Lo que me da coraje es que lo que dijera antes, donde dijo Digo Diego, ¿es eso exactamente? Sí, no. Cuéntanos. ¿Dónde dije? ¿Dónde dije digo Diego? Sí, bueno, para enganchar con el programa anterior, que lo dejé caracterizando más o menos, dando las primeras pinceladas de lo que era un agujero negro, Tenía que seguir, digamos, acabamos con creo que tengo que empezar ahora con el principio de equivalencia. Principio de equivalencia. Haz una pequeña introducción, porque yo no estuve la semana pasada. Bueno, un agujero negro es una región del espacio que ha sufrido, en el que una estrella o una masa muy grande ha colapsado, una masa tan grande se ha quedado en un espacio tan pequeño que la gravedad circundante es tan grande que ni la luz puede escapar, porque los fotones en principio no tienen masa en reposo, pero se curvan con el espacio-tiempo. Entonces, si suponemos que el espacio-tiempo es como una especie de tela, esa masa tan enorme en un espacio tan reducido ha hecho un boquete, lo que se podría llamar un boquete en esa tela. Entonces, la luz, ni siquiera la luz puede salir, ya cualquier otra cosa que tenga masa, menos, pero ni siquiera la luz, por eso es negro, ¿no? Y ahí estábamos hablando antes, principalmente se han descubierto dos tipos de agujeros negros, tienen las mismas características, lo único que se diferencia es en el tamaño. Los agujeros negros tipo estelar, que es de una explosión, el remanente, lo que queda después de una explosión de supernova, en algunas ocasiones puede quedar una estrella de neutrones o, si todavía es más grande, puede llegar a agujeros negros. Y después tenemos otro tipo de agujeros negros con otro tamaño completamente diferente, que es en los que están en los centros de las galaxias. Eso ya no son masa estelar, esos son masas de miles o millones de estrellas, de masas estelares. Eso es otro tipo. Comenté más o menos las cosas curiosas que pasan. Del tema de qué pasa con el tiempo, que es distinto cuando te acercas a un agujero negro, qué pasa con las longitudes o con las distancias, y creo que ahí lo dejamos, ¿no? La siguiente, el artículo que estoy leyendo, que llega hasta las últimas cosas que ha comentado Stephen Hawking, es el que he visto más apropiado para seguir el hilo, para seguir un poquito hasta donde Hawking está comentando o su trabajo actual. Hay que seguir con lo que se llama el principio de equivalencia. El principio de equivalencia es un principio que se sobreentendía que era real hasta cuando llegó mientras que existía solo la relatividad, ¿eh? Hasta la relatividad. En el principio, en la relatividad de Einstein, el principio de equivalencia dice que un campo gravitatorio es casi lo mismo que una que cuando tú aceleras algo y los efectos que te produce una aceleración es lo mismo que si te ponen en los alrededores de un campo gravitatorio masivo. Eso se creía hasta la relatividad, pero cuando el paso necesario para entender los agujeros negros es meter, que es lo difícil, es meter otra de las grandes teorías de la física del siglo XX con la relatividad, que es la cuántica. Las cosas muy pequeñas. Hablé al final, creo recordar, el jueves pasado, que la física funciona bien a bajas velocidades, funciona muy bien a grandes masas, pero grandes espacios, pero no funciona bien cuando se mezclan grandes masas y pequeños espacios. Ahí es cuando empieza a fallar, porque los pequeños espacios necesitan trabajarse de otra manera, que es la cuántica. La cuántica empieza a complicar el tema. Entonces, resulta que este principio de equivalencia no existe. Parece ser que es erróneo. Se puede distinguir si se está uno acelerando o está cayendo en una masa enorme. El príncipe de Cabalencia decía, si estás en una nave con todas las ventanas cerradas, tú no sabes si estás acelerándote porque has encendido el motor o porque la nave está cayendo a una masa. Eso es comparable, perdona si voy a decir una gilipolle, a cuando están parando la estación de tren y sale el tren andando y tú no sabes si lo que ha salido eres tú andando. Ese es otro principio, es otro principio de relatividad. Está el principio de relatividad de Einstein. ¿Qué dice tú? ¿Está andando el tren? No está andando, está andando el otro. Y el que tú comentas es el principio de relatividad de Galileo. Ah, Ese es más antiguo, ese es de nuestro Galileo del siglo XVI, ¿no? No sé. 500. Sí, siglo XVI. Ese fue el que, si tú tienes dos sistemas de referencia y uno se está moviendo a velocidad constante, uno frente al otro, las leyes de la física son exactamente iguales en uno que en el otro. Luego entonces te puedes hacer un cacao en el tema de saber si yo me estoy moviendo o se está moviendo el resto y yo estoy parado. Tienes que ver el exterior, que está quieto. Sí, claro, tienes que hacer trampa, digamos, para saber quién se está moviendo y quién. Pero con un experimento de física normal en un vagón no tienes ni idea que es lo que es equivalente uno del otro. Y eso es lo que se pensaba que pasaba con la aceleración. Pero, por lo visto, un campo gravitatorio provoca... Hay un efecto que se llama... hay dos maneras de distinguirlo. Primero, dice que un observador acelerado, o sea, cuando la aceleración está provocada por una fuerza, digamos, que no es gravedad, sino una fuerza externa, el espacio lo ve lleno de partículas. Un espacio vacío se le llena de partículas. Y sin embargo, si es gravitatorio, no. O si saca un termómetro, imaginaros el vagón ese, que es la nave que se está acelerando, y no se sabe si es que está el motor encendido o es que está, lo que comentaba, es que está cayendo a un planeta, ¿no? Si el espacio que rodea la nave es cero absoluto, el termómetro cuando lo sacas a medir daría cero Kelvin. Entonces, un vacío absoluto, sin nada alrededor. Imaginaros que no existe ni siquiera el fondo de microondas, este famoso de la... Sería cero absoluto. Pero resulta que si la temperatura medida, por aquí pone que al acelerar el termómetro registra una temperatura. Y esa temperatura es proporcional a la aceleración. En un campo gravitatorio el termómetro sigue marcando cero, pero... Si te estás acelerando con una fuerza que no es gravitatoria, el termómetro coge temperatura. Aquí se acopla algo. Sí, hay un acople. Estoy escuchando unos pitidos, pero... Quítalo. No, los cascos los tengo apagados. No sé. No deben. No sé de qué será. Los locos estos de la física teórica han llegado incluso a sacar la fórmula de la temperatura en función... del entorno y han sacado que la temperatura es A por H partido de 2 pi C. A es la aceleración, H es la constante de Planck y partido por 2 pi por la velocidad de la luz, dividido por la velocidad de la luz. O sea, AH partido por 2 pi C. Lo digo, nunca digo fórmula porque es muy complicado decirlo, pero es que esta fórmula para mí es, si lo analiza, y espero que lo comprendáis, es una revolución, porque resulta que relaciona la termodinámica, temperatura, medir temperaturas, con la mecánica cuántica, porque está HD por medio, y con la relatividad, porque está C. Yo voy a tener que escuchar el programa 3 veces. ¿Eh? Entonces, es una de las pocas fórmulas que mezcla la cuántica con la relatividad. Mm. Encima llega la termodinámica. Eso es... Yo me quedé cuando la digo, vaya, pues esto lo tengo que decir, no me lo puedo callar. Ahora, ejemplo, esta temperatura es muy, muy, muy, muy, muy baja, porque H es una constante muy chiquitita, muy chiquitita. 10 elevado a la menos 24, por ahí. Y C, encima está dividida por C, que C es una cantidad muy grande. La si está multiplicada por una cantidad muy chiquitita y está dividida por una cantidad muy grande, la T es ridícula. Has visto las expresiones técnicas magallánicas, ¿no? Chiquitita. Bueno, vamos a ver. Dice, la temperatura en la superficie de la Tierra, debido a la aceleración de gravedad, la G nuestra, la temperatura que se mediría es, por este efecto, con una aceleración 9,8 o 10, vamos, redondeando, sería de 10 elevado a la menos 20 Kelvin. Eso es. Un 0,20 y un 1 después. Frío. Eso y 0 es prácticamente lo mismo. Entonces... Eso se parece a los intereses que te dan los bancos. Los agujeros negros de masas estelares, ya vamos a ampliar el objeto. Que también los bancos son unos agujeros negros de estelares. Cuando termine el hito, por favor, yo me gustaría hacerte una pregunta. Cuando termine, por no interrumpirte. Yo me gustaría que hiciera un resumen, porque yo estoy horroroso. Los agujeros negros de masa estelar también tienen una temperatura demasiado baja. Y es que son mucho más fríos incluso que los 2,7 Kelvin de radiación de fondo, de microondas, que es la temperatura más baja del universo. Siempre hemos hablado ya aquí varias veces de que nosotros la temperatura cero teóricamente existe, pero no la podemos conseguir a no ser que haciendo trampa, enfriando... Se ha conseguido por debajo de 2 Kelvin, sí, pero digamos artificialmente, porque se mira en cualquier punto del cielo y por muy frío que mires hagas un detector y mires una zona del universo que está lejísimo y no veas nada vacío, como mucho tiene 2 Kelvin, 2,7 Kelvin de temperatura, que es la temperatura del fondo de microondas. Entonces... Resulta que, claro, sí, vale, los agujeros negros tienen temperatura, no son cero. Ya vamos a empezar a decir, nada escapa del agujero negro. Ya hay temperatura. Si ya hay temperatura, algo de calor sale de allí, aunque sea muy poco. Ya sale algo. Entonces ya negro, ¿no? Ya son grises. Ya no son los agujeros. ¿Te ha dicho, David? Los agujeros negros. Ah, que ya no serían negros. No, claro. Serían grises. No sería un cuerpo negro real, o sea, teórico, de los que hicieron en los. Definió en termodinámica. Un cuerpo negro es que no absorbe toda la relación y no emite nada, ¿vale? Pues ya no son negros, son grises. Que al final, ¿Cómo narices emite un agujero negro temperatura? Y con esto acabo porque, bueno, estoy la alargando temperatura, mucho y es muy denso, ¿no? ¿La temperatura se emite? Sí. Bueno, ¿qué es la temperatura? La temperatura es estadísticamente, o sea, en estadística podría llamar, es el nivel de vibración de las moléculas, ¿no? De las partículas. Entonces una vibración... De las partículas... Se transmite, claro. Se transmite. El problema es que hay que tener... ahí entro en el problema para definir de por qué emite un agujero negro o cómo se puede entender que un agujero negro emite energía si nada escapa del agujero negro y la temperatura se transmite por la materia. Y ahí entra la cuántica. ¿Y eso lo explica la cuántica? Sí, eso lo explica la cuántica. Okay. Porque resulta que el vacío no es vacío. ¿Cómo te queda? Ni el vacío es vacío, ni el purgatorio es el purgatorio, Guillo. Ni lo negro ahora es gris. Los negros son negros. Ni el negro es gris. Y esto se está desmoronando y nos vamos y todas a... El vacío no es vacío. No. El vacío, cuando se mete... Ahora hay que meter otra parte de la física, que es la estadística. ¿Vale? Física estadística. El vacío, precisamente por la cuántica, por la incertidumbre que da la cuántica... Una cosa, una pregunta, perdón. Dime. ¿Cuál es la cosa que cuanto más la quita, más grande es? Tú, David. ¿Cuál es la cosa que cuanto más le quita, más grande es? Javier. ¿Quieren una adivinanza? Como decía mi padre chico. Mi cartilla. Bueno. No. Tu cartilla, cuanto más la quita, más chica. ¿Un boquete? Bueno. Cuanto más le quita, boquete en la arena. Cuanto más arena le quita, más grande es, ¿no? Prosiga. Ahora los jugadores negros, contra más le quiten, más se evaporan. O sea que imagínate. O sea que... Bueno. Vamos a ver cómo lo explico, lo del que el vacío no es vacío. Venga, porque el tiempo se nos va, ¿eh? Sí, sí, no, pero el tiempo, por eso digo que voy a acabar aquí, porque es que... Eso sí que pasa, ¿eh? Tengo un poquito más para adelante, pero digo, prefiero ir lento porque yo sé que esto es complicado. Uh-huh. La cuántica dice que hay unas relaciones entre dos cantidades en la que no se le puede pedir todo a una cantidad... y nada a la otra, lo que se llama el principio de incertidumbre. Eso es en cuántica. Y hay varios principios de incertidumbre. Por ejemplo, hay uno que es entre velocidad y posición, que en una partícula no se puede saber exactamente dónde está y a la vez a la velocidad que lleva. Heisenberg. Principio de incertidumbre, ese es uno, que mezcla la posición con la velocidad. O sea, no se puede saber exactamente esos dos parámetros a la vez. Pero no se puede saber porque no lo sabemos, o no se puede saber porque es que no se puede saber. No se puede saber, es un límite físico. Vale. Que viene dado por esa H. Sí. Esa, que es muy pequeñita, pero no es cero. Okay. Es muy pequeñita. Vale. Se puede saber muy exactamente las cosas, pero exactamente del todo no. Entonces... ese principio relaciona, el más conocido es ese, el de posición y velocidad, pero hay otro que es energía con tiempo. O sea, no digo la fórmula porque no... Pero está relacionado también con esa H. Entonces, lo que dicen los principios de incertidumbre es que si yo quiero saber la energía que tiene un cuerpo... no puedo saber cuánto tiempo la tiene. O si sé cuánto tiempo la tiene, no sé qué energía tiene. O tengo un error en la energía, no tengo ni idea en una fracción de ambas cosas. O no sé un poquito de la energía que tiene y un poquito del tiempo que la puede tener. O si sé que la tiene muy poco tiempo, no sé la energía que tiene. Esas dos cantidades se multiplican... Y es una constante. Entonces, si sabes mucho de una, sabes poco de otra, ¿no? Ese es el principio de incertidumbre. Pues ese de energía-tiempo es el que demuestra que el vacío no es vacío. Porque en el vacío se supone que no hay partícula, no hay energía. Pero si yo le robo energía, yo puedo yo puedo robar energía siempre que la preste, siempre que la coja durante un intervalo de tiempo muy pequeñito. Energía, tiempo. O sea, yo puedo robar mucha energía, pero la tengo que devolver rápido. O si quiero tener poca energía, la puedo tener mucho tiempo. Entonces, el vacío no es vacío porque del vacío salen dos partículas virtuales. Una positiva y una negativa. Y que se juntan antes de que lo diga el principio de incertidumbre. Nacho, para el lunes a ver si escribe un resumen de esto, para ponerlo en el blog. ¿Vale? Me he quedado sin palabras. Esto es, vamos, Lito, Guillo. Yo llevo hoy un día muy complicado, ¿eh? Pero esto lo tengo que volver a escuchar, ¿eh? Yo no sé si es cierto, pero escuchar ese hombre en latín o en italiano es lo que me está alargando el delito, ¿eh? Aquí no se habla ya, en privado. Ya hemos acaparado el tiempo y ya para el final me queda. Seguiremos con esto. La pregunta de Esteban Liñares. Sí, porque es que ya es que hasta me ha picado a mí. O sea, yo lo quiero entender ya. Sí. Pues a mí me da costa la vida, porque yo te puedo decir que lo que he aprendido es que los agujeros negros tienen algo. Resumiendo, ¿no? Bueno, y cuando ya te diga el jueves que viene que tienen tres pelos. ¿Qué ha dicho Nacho? ¿Qué ha dicho? Que los agujeros negros tienen tres pelos. No que tienen tres pelos, sino como mucho tienen tres pelos. ¿Pelo de qué? O tienen uno, o tienen dos, o tienen tres. Pues va a estar muy interesante. Jamás he tenido tantas ganas de que llegue el jueves que viene. Lo he hecho a propósito para decir una frase. Te digo una cosa, que lo voy a decir por Twitter. El próximo jueves, el físico presidente de la agrupación de Jerez anunciará al mundo que los agujeros negros tienen tres pelos. Bueno, tienen... Como máximo tienen tres. Tú sabes lo que significa, ¿no? Sí. Que tienes que tener tu número disponible porque te van a llamar, ¿eh? Que nos conocemos luego. Vale. Luego no veas tú para encontrarlo. Que lo voy a decir, ¿eh? Que es chondeo, ¿eh? Vale. Eso lo he llegado a entender, eso lo podré explicar. Vale. Otras cosas no te digo nada, pero... ¿Pero eso lo has descubierto tú o lo ha descubierto alguien? ¿Qué? Lo ha descubierto alguien antes, ¿no? ¿O eres Hawking? Tú. Bueno, no sé si fue Hawking en realidad, pero sí, que ya Hawking lo sabía. Bueno, que se nos va el tiempo. Yo quería hablar de las efemérides. Una pregunta, pero un minuto. Muy, muy, muy breve, de verdad. O sea, todo esto que nos has estado comentando, interesantísimo. Eso es verdad. Pero ahí voy, o sea, estos no señores... ¿A qué sirven? No, eso. O sea, señores, ¿cómo trabajan? ¿De qué trabajan? ¿Estos pensando, filosofan? ¿Esto lo prueban de algún modo en algún sitio? ¿O a estos señores una noche carburando se le ocurre en un folio escribir esto? Pues bueno, voy a decir que esto es así. ¿Dónde se prueba estas cosas? Te puedo demostrar que el vacío no es vacío, eso ha demostrado ya, ¿eh? El efecto Casimir. Casimir. Miro, me quedé mañana ya el jueves que viene es otra cosa. El efecto 999. Vale, ya está bien ya hoy, está, ya está bien por hoy. ¿Eh? Esto, yo escribo un artículo sobre eso, un artículo adaptado. Adapta porque a nosotros, porque vamos, yo no entraré en eso. Bueno, que lo de las efemérides, como yo lo planteé al programa, ¿no? Digo, oye, vamos a hablar de las efemérides. Entonces, cada uno de vosotros, raudos y veloces, me mandasteis las efemérides calculadas y un follón de papeles que tenía yo ahí en mi casa, porque la efeméride es tuya, la efeméride del otro, cuadrando y tal. Digo, mejor lo busco, ¿eh? Y ya está. Y he encontrado un blog de estos que, por sorpresa, te encuentras y dices tú, joder, está bien, ¿no? Se llama Antrópicos. La dirección es antropicos.blogspot.com.es, con lo cual es un blog español, de su autor, no dice nada, ya le escribiré yo. Escucha, tiene una frase, un subtítulo de frase, Nacho, lee para adentro, que dice: todo hay que reducirlo a su máxima simplicidad, pero no más. Una frase de Einstein, y nos cuenta que los planetas visibles este mes, Mercurio hasta el día 9, un poquito, será observable al atardecer en el oeste, Venus está por la mañana, el amanecer en el este, Marte todos los amaneceres de febrero al sur, Júpiter toda la noche visible y Saturno todos los amaneceres al sur cerca de Marte. Va a haber una lluvia de meteoro el día 8, que son las Alfa Centauridas, que por su nombre no se verán, ¿no? Son el centauro, la verdad, nuestros amigos de... El radiante, no. Del otro lado, no, abajo. No, pero la mitad del sur. Claro, sí. De fuera del radiante. Y dice una noticia que yo estoy hasta por lanzar una nota de prensa, fíjate. Este mes no habrá luna nueva. Chan, chan, chan, chan. Eso es lo que pasa por ser febrero, claro. Pero tú imaginas que lanzo yo. Y es que... La agrupación astronómica Magallanes expresa su malestar porque este mes no haya luna nueva. Mejor, porque con los recortes nos han quitado la luna nueva. ¿Lo mando? Y al día siguiente hay un desmentido de la librería Luna Nueva diciendo, nosotros no hemos cerrado. Es que es curioso, ¿no? Me ha llamado la atención. Es que, ¿verdad? No hay Luna Nueva. Lo mismo no hubiera habido Luna Llena. O ha faltado una fase. ¿Por qué? Porque febrero, bueno, porque tendría que haber empezado la fase el mismo día 1 de febrero, para cuadrar. 28 días, las cosas de los calendarios. Bueno, le pido la ayuda a don Ignacio López que venga aquí al estudio. Te voy a dar la cámara de vídeo porque vamos a hacer apertura. ¿Tenéis un cuchillo, un algo? Le voy a quitar la wifi, los datos al móvil, porque si no... El otro día grabó un vídeo y se escuchaba el toc, toc, toc del WhatsApp cada vez que me llamaban, ¿sabes? ¿Tiene nombre esa luna igual que había una luna así? No, ahora que caigo, no. Una luna que no existe. Cámara... Acción, vamos a cargar la cámara. Bueno, ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Pero ahora. Botón rojo, mírame a mí que a ver si. Y empiezas a mirar el. ¿Ya estás contando? Venga, dale, 1, 2 y 3, ya. Avanti, estamos grabando. Vale, pues bueno, yo me voy a ir al estudio. Y alguien que por favor empiece a Pues nada, aquí. A ver. Tenemos un magnífico paquete traído por correos. Eso, tú retransmites. Vale. Luciano, muchas gracias, ¿eh? Con una herramienta no muy apropiada, pero que va. A mí me da miedo hacer solo la llave del coche porque se parte. Va a hacerse apertura de. Acércate de cameraman. A ver qué es. El que está sentado retransmitiendo no lo ve. Oh, botella. De cava, ¿no? No, esto no es cava. Esto sí, es. Esto ¿Sacolí? Será. ¿Sacolí? Sí, supongo. Sacolí, ¿no? Creo que es Sacolí. Hay nota. ¿Abridor? 17 de enero de 2014. Ajá. Hoy día se celebra San Antón, fiesta en el pueblo y aquí en Jerez también. Y hay primera degustación de Sacolí, la cosecha Sacolí. De este año, sí, señor. Hoy os mando dos botellitas para que la caten en el sur. Un saludo y los bonitos son del norte y casero. Hostia, pues esto vamos y ahora. Tío, ¿qué hacemos con nuestra audiencia, tío? Dios. Se agradece mucho. Hacemos una ola. Luciano. Hacemos una ola y vamos a tener que hacer nosotros aquí algún día. Otro concurso. Y a todos ellos hacerlos socios de honor y todas estas cosas, porque se agradece un montón, de verdad, porque sabemos el esfuerzo que supone mandar un paquete de esto. Y la verdad, pues es nuestro. Ah, este es el cámara. Que es nuestro sueldo, ¿no? Nuestro agradecimiento, porque aquí, aunque alguna gente no se lo cree, no cobramos nada, porque tampoco lo necesitamos. Esto es una afición que tenemos y la hacemos a gusto, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo ya? El otro día me pidieron el primer programa. Digo, ¡puf! Buena cosa pedido. 99, ¿no? Grababa en cassette. 15 años ya. Grababa en cassette. 15 años. Bueno, yo me voy para adentro. Pues, muchas gracias. La verdad, es un cajón. Sí, la verdad es que... Es un volumen respetable. Sí, haremos la degustación pertinente, ya te diremos qué nos ha parecido. Chacolí, muy bien. Encima tenemos la suerte de que falta la mitad del estudio hoy, con lo cual... Sí, no vamos a más. José Luis Espí está... Afónico, Abelino está con fiebre. Gloria también está con fiebre. José Luis Muñoz está cerrando el año. Todavía, ¿no? A ver, el día que venga no entra, ¿eh? Pero da señales de vida. Sí, da señales de vida. Ha mandado una pregunta, a ver si la respondemos, si somos capaces de responderla. Sí, la pregunta que le han mandado a un post suyo de la agrupación. Eso, y quedan 5 minutitos. Parece que ya está terminando. Oye, parche. ¿Queda tiempo entonces? Pero no nos metamos en eso. Una pista para los locales, para los de aquí. Ah. El tiempo que le pasa, está revuelto, nos están asustando, estamos viendo a Luciano. Bueno, sí, yo. Por cierto. Hace una hora y pico he tenido que. Desmentir. Con el grupo nuestro de WhatsApp, que había surgido un. Me ha mandado un chiste a Sier Pérez, ajá, desde Irún. que prometí contárselo, pero no da tiempo hoy. No da tiempo. Lo contaré el jueves que viene. ¿Qué? ¿El chiste de la fiesta del tapón? No. Ah. Es un chiste gastronómico. Ah, vale, vale. Es que es muy largo. Ya lo cuento el jueves. Lo del tiempo... O es... si Asier quiere grabar un MP3 y mandárnoslo... Ah. Hombre, pues no estaría mal, fíjate. Oye, ¿por qué no lo hacéis? ¿Te acuerdas cómo era el mexicano? El mexicano Edgar. Edgar. Hace tiempo que no sabemos nada de él. Sí, no, yo hablo con él mucho. Pues dile que estamos esperando que... Para una vez que tenemos una delegación que en México... Aquellos sonidos del espacio que mandaba, ¿verdad? Se lo voy a decir, se lo voy a escribir. Que... eso estaba diciendo yo, lo del chiste. Y otra cosa que iba a decir que se me olvidó. Tiempo. Da, cuéntalo de la nota esta que nos han mandado a través de... Lo del tiempo. Sí, que habían un compañero nuestro, Sergio, de la agrupación, había puesto un aviso de que había un escrito de que Protección Civil se preveía una alerta súper para el domingo, lunes. Sí, para por lo menos Andalucía Occidental, no concretaba exactamente si era para Cádiz o Jerez, pero sí, por lo menos Andalucía Occidental. ¿Y se suspenden las clases lunes? Y que iba a ser brutal, un viento y un... Mira, lo leo rápido. Dice, espérate, pero oiga, vamos a leer esto, pero que esto no significa nada, ¿eh? No, nada, es sí, simplemente ahora, que la ahora... gente está muy aburrida. Asociación Provincial de Voluntariado, Protección Civil y Emergencias Cádiz. La meteorología no para de dar sorpresas desagradables. Estén atentos porque si las predicciones no cambian, y ojalá que cambien, entre el domingo y principios de la semana que viene nos enfrentaríamos a un ciclón extratropical que nos obligaría a activar la alerta máxima en Cádiz y paralizar todo tipo de actividad pública. El modelo europeo de predicción en su última entrega nos acaba de situar la perturbación en todo el centro del Golfo de Cádiz. No quitaremos ojo a esta predicción, como que ya digo, espero que no se cumpla porque viene cargada de lluvias torrenciales y vientos huracanados, de modo que estaríamos hablando del peor temporal que nos cruzaría desde 1965 en cuanto a lluvia y desde 1956 en cuanto a viento. Aviso especial para Andalucía, el conjunto de viento, recomienda revisión de arbolados de gran volumen, se encuentra cerca de zonas urbanas y de viviendas. Es posible que un porcentaje del 60% que el sur de Andalucía se enfrente a uno de los peores temporales de los que tengamos constancia. Pero yo no he escuchado nada. Yo he visto el tiempo hoy y no han dicho ni pío. Por eso te digo, me extraña. Para asustarte. Los avisos de la EMET y de Meteoalarm, que son los que yo controlo, lo dan a 3 días vista, o sea que ya para el domingo todavía no hay, pero yo he estado mirando precisamente para contestar, que ya la contestaré el jueves que viene, si lo de los pelos de los agujeros negros me dejan. Preguntaba Esteban Liñares que por qué en Galicia llevan esta racha de borrascas anticiclónicas justo en frente por frente, ¿no? Y he estado mirando precisamente lo que vengo diciendo, vamos, cuando los que me escucháis desde hace tiempo en meteorología, que es lo que domina, hace, digamos, es el gran dominador de la meteorología del hemisferio norte, que es la corriente de chorro, jet stream. Y he estado mirando que eso para eso sí que hay pronóstico hasta casi las dos semanas siguientes. Y yo en la corriente de chorro, yo no he visto ninguna cosa rara como para que se forme una borrasca o una depresión tropical. Y sobre todo por el hemisferio, a la altura de Andalucía o de Cádiz, porque viene una formándose que está ahora mismo en el centro del Atlántico, entre Terranova y Gran Bretaña, sí, una pedazo de borrasca impresionante, y además cada hora se está haciendo más pronunciada, pero para abajo está el anticiclón de las Azores. Exacto. Ahí está, digamos que hay un pantano ahí con las que Canarias. Parece que a la latitud nuestra no va a llegar. No va a haber movida. Da agua para el sábado y el domingo. El sábado sí va a haber bastante agua. Pero el lunes ya está otra vez mejorando, ¿no? Sí. La que sí observo yo, esta borrasca, que los milibares bajan mucho. Sí, el otro día casi llegó a 950. Es que estamos en eso, en ciclogénesis explosiva, que bajan en muy pocas horas, bajan los milibares mucho, vamos, que ahí me parece que para que sea explosiva tiene que haber más de 3 milibares por hora de bajada en el centro de... Va a llover en Jerez, 7 de febrero a la 1 de la mañana, esta noche va a llover. 7 de febrero, 7 de la mañana, va a estar medio nubladito, bueno, lloviendo, pero poco. Y ya escampa, y empieza a llover el 8 de febrero a la 1 de la tarde, el sábado, ¿no? El 8. Sí, sábado. El sábado por la tarde lloviendo a mar. Sí, el sábado se lleva todo el día. La madrugada lloviendo, y el domingo por la mañana lloviendo, ya un poquito menos. Y el domingo lloviendo, sábado y domingo lloviendo, agua. O sea, aprovechar para estudiar, escuchar un punto azul, repasar las cosas y todo eso. No hay por qué salir. Bueno, chicos, pues... Para terminar, Gloria, que por a través de WhatsApp me pone, eso no es chacolí, es cachislí, que no lo van a catar unos cuantos. Bueno, esto te lleva un poquito. Oye, Javier, ¿qué te ha parecido esto? ¿Te ha desilusionado totalmente? Para las radios somos distintos. No, está muy bien. Muy entretenido. Ahí va. Bueno, pues ya para otra. Para ver lo mejor. Para otra vez que venga, vendrás más veces, ¿no? Sí, supongo que sí. Pues cuando sí, venga ya te vamos a pillar. Te he modeado y escapado un poco. Chicos, que dediqué este fin de semana a escuchar el programa muchas veces, a entender lo que le digo. Sí, sobre todo la sala del amigo. Porque si esto es duro. Lo siento. Es duro, cuando nos cuentes. Cuando es complicado para uno, se nota que también es complicado explicarlo. Cuando nos cuentes lo de los pelos va a ser mucho peor. En fin. No, pero verás, tiene su explicación. Ah, bueno. yo le temo a otra al final. Pues, nos vamos. Hasta el jueves, a pasarlo bien. Hasta el jueves. Buenos cielos, aunque estén nublados. Adiós. Bueno, y a nuestros amigos del sur, que estén pasando un buen verano, que allí es como si fuera agosto aquí. Venga, hasta luego.